bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nosotros, que los pasamos por arriba a Fito Páez y a Joaquín Sabina, enemigos íntimos. Sol Riscosa, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, te estamos. Muchas gracias por el espacio que nos van a dar ahora. Dale, acá estamos con Ayelen Vitale y queríamos. Hola, que Ayelen. ¿Cómo estás, Sol? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, para quienes no saben, Sol Riscosa es integrante de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano y por lo que estuve viendo en las redes sociales, que están muy activas las redes de la TTP, hay convocatoria abierta para talleres 2024, ¿no? Así es, estamos ya en los últimos dos días de convocatoria abierta para dar inicio a los talleres anuales de ATTP, que por suerte están siendo súper convocados y esperados. Nos están desde febrero, están ahí tocando la puerta del teatro para empezar teatro, así que está bueno, es necesario, se ve, se está sintiendo la necesidad de expresarse artísticamente, así que abrimos convocatoria como todos los años y mañana, no, el jueves 7 es el último día para hacernos llegar las propuestas. Después nos tomaremos unas semanas para elegir de entre las propuestas que llegaron y en abril comenzarían ya los talleres. Sol, ¿a qué contacto pueden mandar las propuestas? Las propuestas las estamos recibiendo a través del mail de la asociación, que es teatroatp@gmail.com. Ese es el método de contacto. Y las propuestas que estamos recibiendo son de teatro para adolescentes y para adultos y jóvenes en distintos niveles, digamos, por así decirlo. Gentes con experiencia y sin experiencia, o principiantes y con experiencia, como quieran clasificarse, digamos. Así que están abiertas ahí las puertas de la asociación para que hagan llegar sus propuestas. Talleristas, son propuestas, esperamos propuestas en el ámbito teatral, pero quienes presenten sus propuestas pueden ser de ámbitos, de varios ámbitos también. Pero bueno, en este caso, este año, abrimos convocatoria para propuestas teatrales. ¿Habitualmente hay participación activa? ¿Les toca seleccionar y decir este sí, este no? ¿O cómo es? Nosotras recién ingresamos a la asociación como en la comisión directiva en septiembre del año pasado, así que es la primera vez que vamos a estar en este rol de recibir propuestas, pero hemos estado del otro lado también, siendo quienes hemos propuesto en otros momentos, cuando otros compas han estado en el rol de comisión directiva, ¿no? También eso habla un poco de cómo se maneja esta asociación, que cumplió 23 años y que vamos rotándonos, ¿no? Algunos años nos toca estar eligiendo propuestas y otros años mandándolas para ver si nos las eligen. Y siempre ATTP es un lugar en el cual los compas quieren laburar, porque es una asociación que nos nuclea y pasa esto, ¿no? Como es el trabajo de nosotros para nosotros mismos. Entonces, siempre hay muchas propuestas. Así que este año todavía no, en este caso no tengo información de cuántas propuestas han llegado, pero sé que han llegado varias, así que tendremos ahí la difícil tarea de elegir. Ojalá que no sea tan difícil. Es una tarea difícil también para nosotros, teatristas, pero bueno, está bueno también que haya propuestas y que este año le toca a una y otro año le va a tocar a otra y así, ¿no? Y hay muchas propuestas también en la ciudad, otras que no son las de ATTP, así que. Pero sí, la llegada de propuestas siempre, siempre es prolífica y también de la gente interesada en tomar los talleres, ¿no? Que como les decía, este año, desde febrero, que como hubo programación todo el verano en ATTP, por suerte, a las puertas han estado súper abiertas, entonces la gente ha estado preguntando por talleres. Así que hay participación de ambos lados. Excelente. Esto es, tienen tiempo hasta el 7 de marzo, ¿no? Hasta este jueves sería. Hasta este jueves 7 de marzo, sí. ¿Querés recordar el correo de contacto? El correo es teatroatp@gmail.com. Esa es la vía de contacto. Excelente. Y además de eso, tienen un marzo bastante movidito, ¿no? Arrancó mucha programación. Marzo, Sí, por suerte eso, la sala, como les decía, hemos estado laburando todo el verano, también amuchándonos un poco, laburando como excusa para estar juntes por ahí, acompañándonos en este verano caliente que hemos tenido, el área de, ¿no?, la cultura, entonces marzo viene así también, y decidimos armar un ciclo, dada este mes que nos inventamos para conmemorar o pensar en el ser mujer, nucleamos varias propuestas que habían pedido sala para marzo, y armamos este ciclo de mujeres pampeanas en escena para todo marzo. Son 6 funciones durante todo el mes. La primera es este sábado 9, comienza el ciclo con Me Gustó Verte, y termina el 31 de marzo, el domingo 31 de marzo, con De Quién Es el Mar. Y además de esas dos obras, van a estar Diario La Obra y Talle Único, que son obras que han estado durante todo el año pasado en la sala, excepto De Quién Es el Mar, que va a iniciar sus funciones en ATTP con estas dos funciones en este ciclo. Así que estamos súper contentas de haber gestado este ciclo en su primera edición. Ojalá que tengamos otros marzos así en los próximos años. Que fue un invento que surgió en relación a eso, a la demanda de estos elencos de pampeanas para hacer función en marzo. Y bueno, nucleamos todo y armamos este ciclo para arrancar el año. Sol Riscosa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Les esperamos en el teatro, amamos el teatro, tenemos fe en el teatro, creemos que es un espacio de expresión y también un espacio político, así que ahí nos encontramos, vayamos a ver teatro. Muchas gracias, Sol. Gracias a ustedes por el espacio. Dale, abrazos. Sol Riscosa, parte de la ATTP, haciendo esta convocatoria.